Espera, espera. Sí, ya. Oh, pues. ¡Ya! Va, 3, 2, 1. Ahora Hola, ¿qué sí ya. tal? Bienvenidos. Ahora sí Chinga. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Sí, Lilian. No, sabes que no esto acostumbro a va para ser los así. patriotas, para la gente, porque, o sea, de todas maneras, ay, No, ay. no acostumbro a ser así, Lilian. Discúlpame. No te preocupes, no hay problema. Pero aquí el señor me está provocando. Ok. Chale. 3, 2, 1. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en VR con las voces de Gerardo Tecker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Vamos a hablar durante los próximos minutos o u horas, no lo sé, de la actualidad de los Rayos del Necaxa. Y para ello están, no estoy solo, tenemos visitas y tenemos a un viejo conocido, ya saben, más viejo que conocido. Primero lo voy a presentar a él para que él haga los honores que correspondientes. Así que voy a viajar hasta Aguascalientes con mi ranchero favorito, Don Mordojeras, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Taker? ¿Cómo están? Hola, hola, hermandad necaxista, bienvenidos sean a NPR. Un placer darle la bienvenida nuevamente. Y pues sí, estamos otra vez de manteles largos. Y pues muy emocionado en lo particular por la gran invitada que tenemos el día de hoy. Sí, es decir, ya dejamos un poquito la testosterona y vamos a platicar con una chica que es como el futuro, pero ya realidad de los medios deportivos y yo estoy muy emocionado por eso. Perdón, ahí va. Lilian Cornejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Murdoch Taker? Es un gusto para mí saludarlos y estar con ustedes en NPR para platicar acerca de los Rayos del Necaxa, evidentemente. Fuente que, por cierto, pues me toca cubrir aquí en Aguascalientes en estos ya 2 años, más de 2 años que me ha tocado estar en los medios de comunicación. Sí, porque bueno, ella es una chica muy joven, de hecho está por terminar ya por graduarse, virtualmente de su carrera en la Qué universidad. triste. Virtualmente literal, ¿verdad? Totalmente. Ya me van a mandar por PDF mi título, ya de licenciada en comunicación. Entonces, pues ni modo, nos tocó ser de la generación COVID. Exactamente, pero ya tiene, o sea, tiene cierto recorrido, ya su currículum ya es cosa importante. Lilian, has trabajado en quizás los medios más grandes, ¿no? En cuanto a deportes se refiere aquí en Aguascalientes. Platícanos en dónde has pasado. Es correcto, ahorita estoy trabajando y donde ya tengo poquito más de 2 años en Radio y Televisión de Aguascalientes, que es la casa oficial del deporte en el estado. Tenemos la cobertura de los Rayos del Necaxa, de Panteras en básquetbol, también de los Rieleros de Aguascalientes y cada uno de los eventos que llegan importantes a nivel nacional e incluso internacional, pues también nos toca cubrirlos ahí en Canal 26. Como por ejemplo, recordábamos que hace un año, el 12 de julio del año pasado, estábamos iniciando con las transmisiones de un mundial de voleibol aquí en Aguascalientes, del cual fuimos parte. Nos tocó narrar varios partidos importantes y, por supuesto, el mayor de ellos, pues la gran final que tuvo una audiencia espectacular y que sin duda es de las experiencias más bonitas que me ha tocado, así como cumplir mi sueño de ser reportera también y comentarista a nivel de cancha en los partidos de Necaxa y que sin duda es una experiencia incomparable. Para que veas, ahí nomás. Y además, bueno, Nada más y tantito. además esto de narrar en transmisión de fútbol, que bueno, quizás por ahí querría empezar. Lilian, ¿cómo? No es tan común que veamos así a chicas que estén interesadas en cubrir deportes. O sea, si tú vas a una. Digo, yo que he tenido la oportunidad de convivir con algunas generaciones de medios de comunicación, estudiantes en la universidad, pues uno pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Y pues mucha gente está más bien enfocada, no sé, en producción, en edición, ¿no? Locución en radio, lo que quieras, pero nadie te dice específicamente en deportes. En tu caso fue así, o sea, siempre estuviste enfocada a los este medio, pues, en particular. La verdad es que sí, al principio creo que todos empezamos la carrera como un tanto desorientados, como que son tantas las ramas que te ofrece la comunicación que no sabemos quizá en qué enfocarnos. Pero desde muy chiquita supe que me encantaban los deportes y no fue como que alguien específico que mamá o papá me lo hayan inculcado. De hecho, pues a mi mamá ni siquiera le gusta el fútbol ni ningún otro deporte. Entonces, pues era la típica niña que desde la primaria ya se estaba peleando con los compañeritos de la escuela, que porque si este equipo no, que el otro y aquello, y que no me juntaban a jugar y demás situaciones. Y conforme fueron pasando los años, empecé a ver la opción de estudiar comunicación, pero no sabía todavía que me quería enfocar a los deportes, sino hasta en la preparatoria, me parece, comenzaba a ver más noticieros deportivos, comenzaba a buscar más información acerca de fútbol principalmente, y ya fue hasta el segundo año de la carrera en universidad cuando yo ya tenía fijo totalmente que quería entrar en el medio deportivo, y fue cuando se me abrió la oportunidad de ingresar a Radio y Televisión de Aguascalientes como asistente de producción. Esto quiere decir que únicamente iba a ser la chica que redactaba las notas, que editaba las notas para el programa deportivo, y sin más complicaciones, pues algunas veces ir a una que otra rueda de prensa, a cubrir eventos como reportera. Pero poco a poco, pues se me dio también la oportunidad de empezar como conductora y después estar como comentarista, como narradora y terminar también hasta el momento siendo la primera mujer en Aguascalientes que narra fútbol profesional, y esto se dio justamente con las Centellas del Necaxa. Sí, de ahí hacia allá iba también, ¿no? Porque es un dato interesante esto de primero, el que se diera ya por fin una liga profesional femenil, y sí. Después el cómo los medios lo iban a cubrir, y mira que te toca a ti, pues sí debe tener un significado muy especial, ¿no? El ser ahí la primera en narrar de manera local aquí en Aguascalientes, que fue para Radio y Televisión, en Televisión de Aguascalientes. Así es. Sí, en Radio y Televisión de Aguascalientes tenemos la cobertura también de las Centellas. Se transmite nada más de manera local, no va por redes sociales, pero es muy importante también porque incluso cuando, bueno, yo llegué a practicar fútbol, las rodillas no me ayudaron para nada como para poder ser profesional, entonces por eso mejor estamos del lado de los micrófonos, ¿no? Y muchas de las compañeras con las que yo practicaba fútbol fueron a hacer visorías a Centellas, varias de ellas están todavía con el equipo, y fui siguiendo poco a poco desde los mundiales que se daban de repente de selecciones mayores antes de la liga femenil, y ya era algo importante y sin duda decía, bueno, es que ya es momento de que esta liga se pudiera crear aquí en México. Y ahora que ya tiene 3 años de crearse y que va dando sus primeros pasitos como bebé, pues sin duda alguna es algo muy bonito, es algo que enorgullece mucho si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, por ejemplo, que no en todos los países tienen ya una liga profesional de fútbol femenil. Y también si lo vemos todavía comparándolo con Europa, decimos, bueno, pues ahí la llevamos, ¿no? Por lo menos algunos equipos aquí en México ya juegan en los estadios, y cuestión que en Europa pues todavía no se da, y decimos, bueno, es un avance importante, y que también estén saliendo jugadoras mexicanas ya al viejo continente, es algo muy, pero muy bonito, y que sin duda es increíble saber que formas parte de eso, por estar todos los días dándole difusión, por estar buscando llevar más de qué saber acerca de las jugadoras al resto de la afición, que sepan cómo es su día a día y más cuestiones así, que creo ayudan mucho al crecimiento. Oye, Lilian, ¿cómo has visto tú la evolución de Centellas? Ahora que nos hablabas que compañeras con las que tú jugabas hicieron visorías, ¿cómo has visto tú con el transcurrir de los torneos la evolución que ha tenido el equipo? Si bien le ha costado en materia de resultados, me parece que el último torneo, los últimos dos quizá, han sido mucho mejor que los primeros que vimos, ¿no? ¿Cómo has visto tú esto? Sin duda alguna, desde los primeros torneos el equipo no sabía al menos qué era lo que estaba jugándose a nivel profesional. Se veía todavía como si estuvieran en cualquier regional, como si fuera, no sé, la selección de Aguascalientes, Y pues le faltaba eso, me parece que se dejaban inundar por el pánico que les causaba el estar frente a una audiencia mayor a la que habían estado acostumbradas, pero también ahora con el avance que se le ha dado, que hay que recordar que Fabiola Vargas lo ha mencionado en muchas ocasiones, es un equipo formativo. Las Centellas ahorita no están para competir por campeonatos, no está, no porque no tengan el talento, sino porque no está dentro de los objetivos que ellos tienen, al menos ahorita en corto y mediano plazo. Ellos nada más están formando jugadoras para que después puedan ir a otros clubes y hacer las cosas mucho mejor. Es por eso que también en Centellas se enfocan mucho en conseguir el talento mediante visorías. Y esto les ha dado, pues, importantes experiencias, más que nada, hablando de este último torneo, el Clausura 2020, que lamentablemente sabemos se tuvo que cancelar, pero estaban a nada prácticamente de romper esa barrera que tenían de los 10 puntos en la liga. Así que es un avance importante, y más también considerar que ya tienen a dos jugadoras que han sido seleccionadas nacionales a lo largo de esta cuarentena. Se trata de Leslie Horta y Samantha Calvillo, que fueron en las sub-20 y sub-17 respectivamente, que tendrán actividad próximamente a nivel internacional, y que esta convocatoria les ayuda también para ir poco a poco fogueándose y conocer acerca de que lo que se trata estar dentro de selección nacional, y también lo que le abre las puertas a posteriormente tener el llamado ahora sí de manera presencial, concentrarse y, por qué no, representar a nuestro país. Así que las Centellas sin duda me parece que van muy, muy bien. Están dando pasos pequeñitos, pero por lo menos también con el apoyo que se les ha dado por parte ahora de la directiva deportiva, de la dirección deportiva, me parece que se han notado esos cambios y esos avances en donde ya las tratan un poco más como jugadoras realmente profesionales y no como si fueran un equipo de la escuelita. Sí, que de repente, digo, no es por demeritar el trabajo anterior, ¿no? Sobre todo el profe Perla, por supuesto, pero sí se notó una diferencia en cuanto al ambiente, creo yo, y el, al, no sé, el semblante hasta eso, y las publicaciones y lo que quieras de las jugadoras. En redes, digo, cuando ¿sí? llega Fabiola, ¿no? O sea, sí siento que hay un cambio y se sienten como más cobijadas, siento yo, porque, digo, sí había comentarios, o al menos yo sí llegué a recibir comentarios de que, pues, el profe de repente las trataban como de una forma que no correspondía, o no era el momento, quizás, o como que no estaban ni ellos mismos acostumbrados a trabajar con equipos femenil a un nivel profesional, ¿no? Entonces, yo sí siento que esto fue muy importante, ¿no? La llegada de Fabiola para el repunte o para un cambio, pues, en el sentido de cómo se estaba llevando el equipo. Sin duda alguna, creo que la llegada de Fabi es lo mejor que le ha pasado a las Centellas, y prueba de ello es que se mantiene este proyecto vigente todavía para irlas llevando poco a poco. Y es que una mujer como Fabiola Vargas, con la experiencia que tiene, que tuvo en su momento como futbolista, seleccionada nacional, mundialista, habiendo jugado en Canadá también, entonces realmente todo lo que ella vivió como futbolista y que ahora también ya tiene los conocimientos como directora técnica, pues es más fácil transmitirlos a sus jugadoras, y muchas de ellas lo han comentado. Lo que principalmente les dice Fabiola Vargas y les hace ver también que son un equipo en formación, que son un equipo formativo, pero principalmente que lo que quieren en Centellas y lo que tiene que hacer cada una de las jugadoras es seguir avanzando, seguir queriendo dejar huella en donde van pasando para poder ser reconocidas y llegar al máximo nivel. ¿A qué atribuyes tú que se considere, o vaya, que de tanto Fabiola como al interior del club, se considere a Centellas como un equipo formativo? ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por qué un equipo formativo y no un equipo, no te hablo de pelear campeonatos, ¿no?, sino un equipo para competir? ¿Por qué? Lo que comentaba hace un momento acerca de las visorías, Necaxa ahorita no está en condiciones, al menos Centellas, de poder hacer grandes contratos o fichajes por jugadoras que ya tienen más experiencia, y es por eso que deciden darle la oportunidad a chicas más jóvenes, y en este caso pues también se ha ido avanzando poco a poco. En un principio se hacían las visorías, únicamente se ponían determinados requisitos de tal edad a tal edad, y ya, ahí en las visorías veían qué tal se desempeñaban y las mandaban llamar. Y ahora lo que se ha hecho también es que hacen visorías, pero para jugadoras que ya estuvieron registradas o están registradas ante la Liga MX, lo cual también te va a llevar a como disminuir un poquito esa carga de trabajo de enseñarles lo que es estar a un nivel profesional, introducirlas a lo que es realmente la Liga MX femenil. Y con esto también más jugadoras que de repente hay muchas que les hacen el contrato únicamente por un año, pues finalmente tienen esta posibilidad también de llegar a otro equipo profesional y que sigan avanzando dentro de su carrera. Es por eso que Centellas y Fabi, se ha dicho una y otra vez, es un equipo en formación, porque ahorita no se tienen grandes bases como para poder traer a jugadoras reconocidas a nivel nacional o internacional. Es por eso que mejor vamos dándole oportunidad poco a poco al talento local o regional, y finalmente es el que ha funcionado muy bien hasta ahorita y que poco a poco pues ahí la lleva. Y no nada más hay jugadoras también, o sea, de por el rumbo de Aguascalientes, sino que incluso han venido de Ciudad Juárez, de Tijuana, varias jugadoras que están así destacando, y finalmente cuando ya se han consolidado un poco más, pues van y buscan mejores oportunidades, como lo fue el caso de Emily Bautista, por ejemplo, que ella pues le llamaron del club de su ciudad natal, y pues qué mejor para ella para estar también cerca de su familia. Sí, de hecho acaba de llegar, ¿no? De los fichajes que hubo ahora en esta temporada de aislamiento, llegó una chica de un apellido así medio extraño. A ver, ayúdame tú. Sorchini. ¿Que viene de dónde? ¿De Juárez? De Juárez, exactamente, Alejandra Sorchini. Todavía no es oficial, pero también ya se ha comentado mucho que está ya aquí en Aguascalientes, ya tiene algún tiempo, y ella pues tendrá la oportunidad. Además es mexicoamericana y será también importante para las Centellas integrar este tipo de jugadoras, porque en la historia que tiene únicamente había tenido una jugadora mexicoamericana. Y se trata de una arquera que duró, no sé, 3 partidos y después desapareció completamente de la Liga MX. Así que también tiene bagaje, que estuvo, me parece, en el Hexatlón en Estados Unidos. Así que, al menos en cuestión física, eso habla bien de ella. Y estaremos esperando qué tal sea el desempeño que muestre dentro de la cancha, porque al menos con Juárez Femenil, este torneo no tuvo minutos ni siquiera en la banca, así que pues hay muchas dudas, pero esperemos darle también la bienvenida y la oportunidad. Muy bien, es de los rostros a ver en este torneo, que también sufrió en cuanto al calendario, ¿no? ¿Ya tenemos fecha para empezar o se sigue moviendo? No, ya está la fecha. Se había marcado primero que empezaría el a la par el 24 de julio junto con la Liga MX tal cual, pero después ya en un comunicado muy escueto, además sin nada de información, nada más dijeron que estaría empezando hasta el 14 de agosto, jugándose en viernes, sábado, domingo y lunes, y se supone que pronto saldrá ya el horario también definido para la Liga MX femenil, así que estaremos esperando ver ya qué día debutan las Centellas, porque sin duda ya queremos ver por lo menos ese trabajo que se vino haciendo durante el clausura 2020, ver cómo lo van a seguir manteniendo para esta apertura. Oye, háblanos un poco de tu experiencia, vaya, tu experiencia en los medios, en específico con Centellas. ¿Recuerdas cuál fue el primer partido que te tocó cubrir, ya sea en cancha o que te haya tocado narrar? ¿Te acuerdas cuál fue la primera experiencia con Centellas? Sí, con las Centellas fue el día 26 de julio de 2019, viernes. Fue el primer partido del torneo en contra de Chivas. Y lamentablemente en ese encuentro perdieron las Centellas, y mi primer gol que narré ya oficialmente en la Liga MX femenil fue del Rebaño Sagrado en el Estadio Victoria, y sin duda alguna fue una experiencia muy, pero muy bonita, a pesar de que perdió el equipo de casa, porque las ganas, el sentimiento al gritar un gol y estar transmitiendo toda esa emoción que se vive en el partido, pues es muy, pero muy bonita. Ya después de ese encuentro en 2019, pues seguimos narrando toda la temporada e incluso también en este 2020 seguíamos narrando. Al principio se había dicho que únicamente estaría como comentarista en estos encuentros al lado de Emanuel Reyes y Adrián Genis. Sin embargo, después de lo que fue el Mundial de Voleibol Sub-20 aquí en Aguascalientes, Arturo Reyes fue quien me dijo: narras muy bien, me encantaría escucharte narrando fútbol, así que vamos a intentarlo. Y así se hizo, empecé con muchos nervios, creo que no se notaron tantos, pero yo estaba sudando de las manos completamente. Y cuando Emanuel Reyes me presenta y me da la palabra para narrar mis primeros 10 o 15 minutos, no recuerdo exactamente cuánto íbamos por tiempo, y fue como una emoción muy bonita y fue el momento de, ok, yo sé hacer esto, yo me he esforzado por conseguir este momento y vamos a darle bien. Además, también lo que me ayudó mucho es el seguimiento que ya tenía de cerca a las Centellas, así que ya ubicaba de buena manera a todas las jugadoras y pues hasta el momento también es algo que me sigue ayudando bastante. Y por lo menos también con el equipo de Necaxa Varonil, también me tocó estar ya a nivel de cancha en los partidos aquí en el Estadio Victoria. Y el primero que me tocó fue en el Apertura 2018. Fue en contra de León y se perdió 2-0 tristemente. Así que, y era además el primer partido aquí en Aguascalientes en donde estaba ya la maquinita todo listo para utilizar el VAR, pero no se llegó a ocupar en ese partido, entonces nada más como que lo vimos de lejitos, como un adorno. Sí, o sea, tus debuts no le dan buena suerte al equipo, básicamente. No, bueno, no. El más gana está en la liga, compadre, no le debes echar la culpa a ella. Es lo que estábamos comentando justo ahorita antes de grabar, ¿no? Que en los dos, partidos de pretemporada, que pues León nos dio una repasada sabrosa de esas que triste. Le gusta. Triste realidad, que Nacho sí. Sabe y además... hacer. Sí, y justamente también en este partido en el que debuté en comentarios en cancha, era el primer partido que dirigía ahora Nacho Ambriz, ahora con León, pero aquí en Aguascalientes, o sea, era el regreso de Nacho Ambriz al que había sido su casa, y bueno, que nos haya ganado 2-0, sí fue como de, bueno, pues, ¿qué decimos al respecto, no? Yo clarito le mandé decir que no regresara, pero se puso necio. Hello darkness, my old friend. Sí, totalmente. Esa rueda de prensa la recordábamos bien. Así fue como esas sonrisas nerviosas de que sabíamos que había habido una historia ahí. Sí, es como cuando te encuentras a tu ex en la calle y lo tienes que saludar, es como muy raro. Y lo peor, pues que anotando dos goles en tu casa, sí. Dices, híjole. Y aparte, el ex ya complicado. Con la nueva pareja de la mano, ¿no? O sea, sí. O sea, eso es como tipo lo que pasa con San Luis, más o menos. No, San Luis. Pero sí. San Luis fue un error en la vida. Pero bueno, o sea, esto también de estar en cancha, que tampoco es cosa fácil, y de verdad es un mundo distinto, una forma diferente de ver el fútbol. La semana pasada, bueno, hace dos semanas y hasta la semana pasada duró mucho la plática con el profe Julio Ibáñez y sí nos hablaba de esto de como que te tienes que cambiar el chip de estar observando otras cosas y de ver el fútbol de una manera distinta. Tú básicamente pues has pasado de ser de aficionada, porque también me consta que ibas al estadio desde chiquilla. Sí. ¿Y cómo te has transformado ahora para tener los audífonos y el micrófono a nivel de cancha? Es complicado, pero es muy bonito, porque efectivamente mi primer partido aquí en el Estadio Victoria fue en el 2008, 2009 aproximadamente, cuando Necaxa todavía, en el 2008, cuando Necaxa todavía jugaba los domingos a las 4 de la tarde. Entonces, desde ahí me encantaba estar en el estadio gritando, mentándole al árbitro en el momento. O sea, realmente sí soy muy, muy explosiva como aficionada. Y ahora que ya estoy en el rol de ser prensa, de estar de reportera de cancha, pues esa emoción la tienes que transmitir, pero de distinta forma a las personas que te están escuchando. Y además tienes que estar enfocada en todo, porque son jugadas a veces tan rápidas que ya no alcanzaste a ver el detalle, pero de todos modos, al momento que te dan la palabra, pues tienes que comentar qué es lo que pasó en la cancha. Y además de estar enfocada a los jugadores que están dentro de la cancha, estar enfocada también en lo que pasa en las bancas, de lo que pasa con los árbitros y además de lo que está pasando en las tribunas. Y esto también sin que te logre distraer, así que realmente es algo muy complicado, pero requiere mucha, mucha concentración, porque si no, cualquier cosita ya se te escapa y se nota mucho cuando uno está desconcentrado al momento que te dan la palabra y, por ejemplo, ya no supiste cuánto tiempo adicional se dio, ya no supiste quién fue el cambio o no supiste quién hizo el remate a portería que se fue desviado. Entonces son muchas cosas que sí hay que estar como muy atentos, pero todo es cuestión de la práctica únicamente. Hay que vencer también los nervios de estar ahí en la cancha, porque muchas veces tienes a la afición rival atrás de ti, literalmente, gritando tantas cosas, en ocasiones que incluso empiezan a aventar, quiero creer que es cerveza, agua o lo que sea que estén aventando. Entonces es complicado mantener la concentración, pero pues no es para nada imposible y sobre todo es hacer lo que tú ya sabes. Si ya conoces perfectamente las reglas del fútbol, cómo se juega, todo esto, pues es mucho más fácil a que si alguien llegara como completamente novato, ¿no? O sea, ya también conocer a los jugadores, conocer no nada más a los jugadores del equipo local, sino también a los rivales, porque muchas veces ya de lejos no alcanzas a ver bien el numerito en la playera, pero ya dices, este jugador trae tachones de tal color, o tiene el cabello así, o no tiene cabello. Entonces ya es como también consejitos que te van dando poco a poco para ubicarlos y reconocerlos más fácil a la distancia. ¿Qué faceta te gusta más? ¿Estar en cancha con todo esto que nos dices que es complicado? Que muchas veces nosotros desde afuera podríamos pensar, ay, es fácil, ya todo dar, está ahí en la cancha, pero es cierto, tienes que estar pendiente de varias cosas. ¿Qué te gusta más, eso o estar en el palco narrando? No, me gusta más estar a nivel de cancha. Ahí se viven completamente todas las emociones. Y es que estando en el palco, muchas veces no te alcanzas a percatar de pequeños detalles que, por lo mismo de que son tan rápidos y quizá la ubicación del palco a veces no te ayuda mucho o el ángulo también de la jugada. Y en la cancha realmente es donde alcanzas a ver todo y muchas veces incluso a escuchar a los propios jugadores entre ellos. Entonces es algo que definitivamente no lo cambio. ¿Tienes alguna historia en particular, así como que nos ilustre esto que dices? ¿Alguna anécdota que recuerdes? Sí, justamente el año pasado, en el partido en contra de América, estaba ya preparándome, evidentemente, llegar temprano, porque sabemos que pues es un partido con importante afluencia de público, así que poco a poco se iban llenando las gradas. Y en el momento en el que estaban calentando cada uno de los jugadores, de repente se le van el balón. No recuerdo ahorita perfectamente a quién era exactamente el jugador que se le fue el balón hacia donde yo estaba. O sea, realmente nada más porque volteé rápido y alcancé a ver que el balón iba hacia mí, sino me da un balonazo en la cara totalmente. Entonces ya me quito, le paso el balón y ya nada más me dice gracias y se retira. Y atrás los aficionados del América empiezan a gritar así como haciendo burla de como si hubiera algo. Y yo así como, ¿qué les pasa? Soy amable únicamente, por favor, no confundan. Soy una persona profesional y es todo lo que pasó. Y en ese mismo partido también de repente con la velocidad también que llegan que llevan los jugadores, estaba llegando a la línea final Mauro Quiroga y alcanzó así muy apenitas a frenarse porque si no ya prácticamente se iba en contra de mí. También di como dos pasitos para atrás, pero lo vi así totalmente enfrente y con tremenda velocidad. Y sí fue como de, ¡ay, que no me apachurre, por favor! Te iban a dar un comandantazo. Totalmente, sí. Oye, ahora que nos platicas de eso, ¿ha habido alguno algún jugador que vaya, que tú hayas visto jugar, no sé, quizá de las épocas de que ibas como aficionada, quizá ya estando en medios, que te ha impactado? O sea, el momento en el que ya estando trabajando, cubriendo al equipo, lo ves de cerca por primera vez, ¿te ha emocionado alguien? Sí, al menos en cuestión general, no hablando específicamente de los Rayos, te puedo decir mucho que Memo Ochoa, porque lo recuerdo en el Mundial perfectamente, en el Mundial de Brasil 2014, en Rusia, y después el año pasado haberlo visto aquí en Aguascalientes y también con importantes atajadas, porque de no haber sido por Ochoa, Necaxa le ganaba al América, porque sabemos también, y hay que reconocerlo, Necaxa es, podrán decir lo que quieran del equipo, pero ha ejercido un dominio importante contra el América, al menos en los últimos años, porque en el Estadio Azteca e incluso en el Victoria, para el América no es nada fácil enfrentarse ante el Necaxa. Y el ver también como en acción a Memo Ochoa fue algo, no sé, un sueño hecho realidad totalmente. Y por parte de Necaxa, también evidentemente ver a Hugo González, era muy bonito ver realmente cómo se fue consolidando tan bien en el equipo y cómo llegó a selección nacional, cómo se convirtió en un líder importante y poco a poco realmente la afición también se la fue ganando muy bien aquí en Aguascalientes, así que fue algo muy pero muy bonito. Y ya externo al jefe Cuatrochi, era al que yo veía desde chiquita y realmente lo reconocía muy bien, y después es que viene al partido, también fue hace un año y medio aproximadamente, al partido de Leyendas, verlo otra vez con la playera de Necaxa, jugando, siendo otra vez ese gran capitán que siempre demostró ser con los Rayos, fue como algo que me remontó a mi niñez y me puso la piel chinita. De hecho, ese día estábamos en cancha. Paréntesis. Sí. Aquí tengo que hacer un paréntesis yo y decir que amo a Pablo Cuatrochi, gracias. Sí. La frase, ¿y quién no? La frase de cuando hablamos de Pablo es, Taker. Dale, dale. Ah, qué hombre. Qué hombre. Ajá. Sí, y saludos estamos para Mónica Altamira, ¿no? Sí, a Moni, saludos. De hecho, la frase la hizo ella. No, no sé ella, por qué no me sorprende. De manera muy viril, la adoptamos también. No sé por qué no me sorprende nada. Somos, sí. Fue es de una forma tan viril que no nos da pena decirlo en público. Muy bien. Sí, que de hecho, pues es, hay una conexión acá, porque bueno, ya así sacando el chal, Moni iba contigo, ¿no? Era quien te llevaba de repente al estadio, ahí es muy amiga de tu mamá. Y así es. Y pues Moni también estuvo con nosotros en Pasión Rojiblanca, sacando fotos mucho tiempo. Ahí la pueden seguir en La Chica Rayo, que todavía de repente sube ahí sus galerías. Y sí, fue así como que era como que tu madrina de estadio, ¿no? Así de repente lo sí, quiero ver. Sí, tal cual. De hecho, el primer partido que les comentaba que fui al estadio, ella compró los boletos porque pues ella siempre compraba boletos para ir a ver a Necaxa. Pero en esa ocasión mi mamá le dijo, bueno, ¿le puedes comprar también un boleto para mí y para mi hija? Entonces, con ella fue la primera vez que fui al estadio, la que me enseñó a gritarle de maldiciones a los jugadores, al árbitro y a todo el mundo. O sea, así que si hay alguna mala influencia, fue ella. No, al contrario, a sacar toda la euforia que se vive en un partido de fútbol. Bueno, mala influencia en el sentido de que gritarle de cosas a los rivales o al árbitro, pero buena influencia al llevarte a ver a Necaxa, ¿no? Sí, obviamente, y ella también todo el tiempo estuvo diciéndome acerca de la historia, los jugadores de Necaxa. Realmente, por ella fue que me adentré más a conocer también al club de Aguascalientes, a los Rayos del Necaxa, porque además también antes de ingresar a Radio y Televisión de Aguascalientes, yo ya tenía fijo que quería estar como en el área de deportes. Así que Moni me dijo, ok, te puedo acreditar para que vayas como prensa, siendo parte de Chica Rayo, me ayudas a tomar fotografías y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo encantada de entrar al estadio. En ese momento lo veía más como entrar gratis a ver fútbol. Era como increíble, ¿no? Y ahí también empecé a ver a varios que después se convirtieron en mis compañeros en medios y a saber también cómo era que se manejaban todos los protocolos para prensa, la entrada a las ruedas de prensa al terminar también los partidos. Y poco a poco también ella me fue adentrando un poco en esa área para que después ya viniera esta oportunidad de ingresar a Radio y Televisión de Aguascalientes y ya no llegar como en ceros totalmente de no saber ni dónde me tenía que sentar o no saber qué preguntar, por ejemplo, en las ruedas de prensa o cuestiones así. Sí, que eso también es otro mundo de estos que forman el universo del fútbol y en particular en Necaxa, el cómo te mueves en los ambientes de prensa, no solo en el Victoria, sino en general en todos los estadios. Es una experiencia distinta y que pues tenemos la fortuna de probar, ¿no? Porque no siempre, no a cualquiera le toca ver las entrañas de los estadios, como nos ha tocado a nosotros perdernos por ahí, incluso en el Estadio Azteca, no Taker, ahí metiéndonos en pasillos donde no debíamos. Y aparece saliendo así de, ¿por qué estamos afuera del vestidor? Sí, sí, sí. ¿Dónde doblamos mal, no? Sí, sí, también en el Estadio León me ha tocado ahí que estuvimos dando vueltas en oficinas, que ¿por qué estamos acá? Pero... Oye, es que esta de la Azteca, nos cruzamos con Lucho Pérez, ¿no? Ajá. ¿O con quién fue? Con Isijara. Con Isijara. Ajá. Y fue así de que llegamos al área donde teníamos que estar, pero del otro lado, ¿no? Y todavía nos vaya así de, nosotros tendríamos que estar de aquel lado. Fue muy raro. Sí, sí, sí. Y esto, ¿tú cómo describirías este ambiente de los medios en Aguascalientes? Porque, digo, haciendo la alusión a lo que pasó con Hugo González hace la semana pasada o esta semana, en que le preguntaban, oye, ¿cuál es tu opinión del apodo que te dicen así? O sea, que el ambiente de repente nos tildan acá en Aguascalientes que somos muy, muy, muy fresas o muy suavecitos como prensa, con los futbolistas. ¿Tú cómo lo ves? Pues considero que no es que seamos como suavecitos o fresas, sino que se mantiene un respeto entre ambos, entre jugador y prensa o directivos y prensa, y esto también es lo que hace mejor la comunicación entre ambos. De repente también es, muchos pueden llegar a pensar que entre los medios de comunicación, por ser, rivales, se pueden llevar mal entre los reporteros o los conductores, y para nada. O sea, realmente, ¿quién ha tenido la oportunidad de entrar a una rueda de prensa aquí en Aguascalientes, en el Estadio Victoria, sabe que para nada se respira un ambiente tenso o de rivalidad o de odio, mucho menos? Así que la verdad es que me gusta mucho el ambiente deportivo que se maneja aquí. Hay mucho talento también, hay grandes personalidades a las cuales aprenderles y de las cuales también he aprendido muchísimo. Y considero que este ambiente de respeto y de tranquilidad, pues es parte de lo que se vive en Aguascalientes, de cómo vivimos aquí, de cómo somos las personas de Aguascalientes. Oye, yo no sé, yo considero que esa pregunta que le hicieron a Hugo González, no sé qué pienses tú, Lilian, y qué pienses tú, Murdoch, me parece que es una falta de respeto, ¿no? Exactamente. Porque creo que podían haberle preguntado su opinión sobre las críticas que ha recibido en su regreso o lo que sea por parte de la gente. No decirle, oye, que te dicen así. O sea, me parece como de viejita chismosa y me parece una falta de respeto. Que tu ¿no? mamá. Sí. Sí, sí, totalmente. Sí. No sé qué piensen ustedes. Sí, y justo por eso comentaba lo del respeto, porque aquí en Aguascalientes, pues la prensa le tenemos un respeto a los jugadores para que también ellos en su papel, pues sientan ese respeto recíproco, ¿no? Que también ellos nos traten de buena manera y siempre ha sido así. Y lo de Hugo González, totalmente, es como estarle diciendo una grosería en la cara. Entonces, creo que es algo muy dado de la afición o en general en Monterrey, que nunca lo han recibido como tan bien como fue aquí en Aguascalientes, como se fue adaptando tan de buena manera para llegar a prácticamente llorar por su regreso a la Sultana del Norte. Así que sí fue una total falta de respeto y no, aquí en Aguascalientes no, al menos en las personas que yo he tratado directamente, ninguno nos atreveríamos a decirle algo así. Oye, no, yo creo que Arturo Reyes sí. Nomás a su tío Orduña. A su tío Orduña. Ándale, sí, se me hace que Arturo Reyes lo hizo alguna vez con el tío Orduña, ¿cómo no? Bueno, pero no fue tan así directamente. O sea, solamente si le contestó de manera grosera, pues también no somos dejados, ¿no? No, oye, y también hizo enojar a alguien más, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Quién será, Arturo? Uh-huh. Sí, no, Mordor, ¿no te acuerdas? Pero fue a un directivo por ahí, creo yo, uno que se parecía a Pedro Picapiedra, que estaba y luego, en Necaxa. Su hermano, Emanuel, hizo enojar a Memo Vázquez, ¿no? Ah, bueno, una pregunta pero que no tenía Memo Vázquez que enojarse, pero exactamente, pues, eso sí, Memo Vázquez de repente, pues sí, es un técnico que hay que tratarlo con pincitas, y si no le preguntas prácticamente como lo que quiere escuchar, o en esa ocasión también, no recuerdo exactamente la pregunta, pero ni siquiera era algo como que tuviera motivos para que se enojara y terminó siendo la única pregunta que contestaba, se fue enojado y todos así como de ¿qué? ¿Qué? No, no entiendo qué sucedió, en qué momento. El partido en el que se le gana 3-0 Santos. Uh-huh. Sí, sí, o sea, justamente. Acabas de ganar 3-0, le acabas de quitar el invicto al líder y te enojas por algo que ni siquiera tenías que enojarte, no, yo no lo entendí. Sí, sale la sí, estuvo muy raro. Sí, justamente también en ese partido, pues ya todos estábamos felices por el resultado que había obtenido Necaxa. Eran importantes puntos y además el haberle quitado el invicto a Santos aquí en Aguascalientes, pues ya era una victoria que se necesitaba más que nada aquí en el estado. Así que después de la pregunta fue, y que contestara de esa manera, sí, como que estuvo muy, muy extraño. Pero finalmente, característico también de Memo Vázquez, que es un hombre no muy, ¿cómo decirlo? Como que no es muy, no externa mucho sus sentimientos realmente, pero cuando algo le molesta o cuando ya viene de malas por X situación, pues también como que mejor bajita la mano, ¿no? Sí, ahí tenía que venir el príncipe a arruinar la fiesta. Es un déspota, es lo que es. Oye, también Lilian. También podría ser. Mándeme. ¿Quién sería así como tu gurú en cuanto a, o sea, alguien que tú admiraras en tu preparación académica para trabajar en este medio? ¿Quién es como que tu héroe, tu heroína en cuanto a los medios deportivos? En cuanto a los medios deportivos, a nivel nacional, pues he escuchado mucho a Marion Reimers, por ejemplo, y me gusta también la determinación que tiene y todo lo que ha conseguido y el ser impulsora, promotora también del fútbol femenil, el deporte femenil en general, así como Nelly Simón, que pues ahora también tiene la dirección deportiva de Chivas Femenil. Creo que son las voces más fuertes en cuanto se refiere al tema de deporte femenil, fútbol femenil específicamente aquí en nuestro país. Y por otra parte, obviamente, el maestro José Ramón. Es importantísima la carrera que ha tenido y cómo se ha ido formando generación tras generación después de él también con sus enseñanzas. Así que también es parte muy importante. Y por otro lado, en cuanto a quizá no me gusta tanto las narraciones a veces en TV Azteca, pero hay que reconocer también el impacto que han tenido Martinoli y el doctor García por la manera tan común en la que, poco común, perdón, en la que se han como unido en esa mancuerna que tienen. Así que también, finalmente, el deporte es entretenimiento y ellos lo han sabido llevar a cabo a la perfección. Así que creo que la combinación de un poco de todos ellos ha sido muy buena y al menos aquí a nivel local, pues también desde que prendían el radio así o que te subías a un taxi y estaba jugando Necaxa, pues escuchabas a Arturo Reyes narrando a los Rayos del Necaxa. Y cuando entro a Canal 26, me topo ahí con Emanuel Reyes, que es el que me recibe. Es, de hecho, quien me hace la pequeña entrevista para saber si entraba o no como practicante. Me recibe perfectamente y es, además, quien poco a poco me va enseñando desde edición básica, desde hacer pequeñas correcciones en la redacción de las notas o en la entonación que se les daba al grabarlas, en muchas cosas. Y también, por supuesto, quien me acompañó en todo momento al Estadio Victoria, quien estaba... yo empecé grabando los colores ahí con la afición. Entonces, él era también como... Él, junto con el camarógrafo César López, rapero, me cuidaban mucho, muchísimo. O sea, que si alguna persona como que estaba más de que, ay, la señorita, sí, dale un beso y ellos eran como de, no, a ver, respeto para la señorita, por favor, en todo momento. Así que yo puedo decir que Emanuel Reyes ha sido como mi hermano mayor dentro de mi carrera de los medios. Y por pura asociación, pues Arturo es tu gran hermano. Obviamente, gran hermano y jefe. Sí, por supuesto. Meses después de que entro ahí en Canal 26, llega también Arturo Reyes y el estar después narrando la final de Mundial de Voleibol con él y con Emanuel, era como de, ¿en serio? Yo estoy aquí con ellos. Era como increíble, sobre todo la trayectoria que ha tenido también Arturo y todo lo que he aprendido de él, cómo me ha ayudado, además, porque además de ser un gran maestro, es de esas personas que si detecta algo en ti, no es de las que te ponen el pie o te ponen algo como de decir, alto, tú llegas hasta aquí y ya, sino que al contrario, te impulsa a seguir sacando lo mejor de ti, a crear nuevas cosas, a atreverte a hacer cosas nuevas y confiando totalmente en que saldrán bien. De hecho, fue él, pues ya lo decía, por quien empecé a narrar fútbol femenil, también por quien he estado en los partidos a nivel de cancha. Entonces, la verdad que a los dos hermanos Reyes les debo muchísimo. Ahí está el saludo para nuestro querido amigo, sí, Arturo. Sí, por supuesto. Que ya seguro a este momento debe estar con la lagrimita, Remy, porque nos escucha, es Patreon de este programa y colaborador, y pues, sí, seguramente ya está acá, tirando moco. Ya, todo el sentimiento del mundo. No, sí, y ellos lo saben, siempre ha sido muy buen jefe también, porque, como se los digo, no nada más te impulsa y demás, sino que te motiva. En cualquier momento, nunca, por ejemplo, nos ha regañado por ninguna cosa. También es como que hemos dado así como grandes motivos, pero luego hay muchas personas que, no sé, llegan de malas y ya te hablan mal o cosas, sí, así. Él para nada, nunca. Siempre con mucho respeto y siempre también diciéndonos, incluso a otro compañero que es de la edad, Vladimir Flores, y a mí, que aprende mucho de nosotros, y yo al menos me quedo como de, ¿cómo? Pero, o sea, si yo estoy aprendiendo de ti, ¿cómo tú vas a aprender de mí? Entonces, también esos comentarios y esas acciones, pues te motivan mucho a seguir aprendiendo y seguir dando lo mejor de ti. Mira, que yo ya te iba a preguntar, ya te iba a decir, oye, ya aquí entre nos, cuéntanos qué tan regañón es, y ya dijiste que no, o sea. No, para nada. Me no, decepciona. No. Es un pan dulce totalmente, Arturo Reyes. Cabe hacer la acotación. O sea, no porque Lilian es una profesional, pero, o sea, con quien se lo merece, Arturo, es cosa seria, ¿no? Tú lo has visto. Obviamente, sí. Obviamente también. De miedo. O sea, no, a ti no bueno, te ha tocado, pues... pero está bien, ¿no? Porque el jefe, pues, también tiene que exigir, ¿no? Me parece. Sí, obviamente, pues es quien tiene que llevar finalmente los resultados de lo que se está haciendo en el área. Y si algo no está saliendo bien, pues hay que hacer los ajustes necesarios para que podamos dar como equipo esos buenos resultados al final a quien nos lo vida y también para que la audiencia tenga los mejores resultados, porque finalmente pues ellos son los que deciden qué tan bien o qué tan mal es el trabajo que estamos haciendo. Pero Arturo Reyes, o sea, para definitivamente yo no lo he visto enojado. Y para que algo lo llegue a hacer enojar, no, debe ser algo muy, muy, muy fuerte. Bueno. Tú porque tú lo conoces mejor en ese ambiente, entonces, ok, te la compro. Oye, sí, o sea, ni siquiera cuando le estoy dando la contra en cualquier cosa de deportes y que estoy así como terca, ni siquiera en ese momento. Oye, pero y vaya que tengo mucho dar para unos tips para hacerlo enojar, si quieres. Híjole, no sé si quiero. Oye, te iba a preguntar, platícanos de este torito que fue el Mundial de Voleibol, porque, o sea, digo, narrar fútbol pues es algo que aspiras y ansías y te preparas y lo ves, lo consumes, te gusta. Pero así que digas, como que diario vemos o cada fin de semana vemos un partido de voleibol para ver cómo andan las cosas, pues no, ¿no? ¿Cómo fue desde que te avisan que vas y tu preparación para cubrir este evento? Pues previo al Mundial de Voleibol ya había tenido experiencia también a nivel internacional, igual con Canal 26, porque me tocó narrar el, ¿qué fue? Campeonato Panamericano de Ciclismo en 2018. O sea, modalidades completamente, disciplinas deportivas totalmente diferentes, pero en cada una pues hay que ponerse a estudiar para conocer qué es lo que pasa, las reglas, escuchar también algunas narraciones para poder saber cómo llevarlas a cabo. Y en el Mundial de Voleibol, no recuerdo exactamente cómo fue que se me da la noticia, pero recuerdo bien que fue Arturo quien me dice que pues voy a ser parte del equipo que estará en estas transmisiones. En ese momento estábamos varios integrantes que fuimos los que hicimos la cobertura, a veces hasta de 12 horas diarias, o si no es que más, y teniendo también en puerta partidos de centellas, de rieleros. Entonces, realmente, todo ese despliegue que se hizo a nivel institución y a nivel departamento de deportes fue muy, pero muy impresionante. Y, pues, meses antes, bueno, como un mes aproximadamente antes de que llegara el inicio de este mundial, pues, estaba buscando videos acerca de narraciones de voleibol, el reglamento también, notas acerca de los países que iban a estar compitiendo, de algunas de las chavas que iban a estar también aquí por parte de la selección mexicana. Igual en los partidos de preparación me tocó ir a uno de ellos y también generar ese acercamiento para poder programar entrevistas y que identificaran a cada una de las jugadoras de la selección mexicana, pues era muy importante. Y también para mí fue muy nutritivo, porque ya las identificaba de, esta chava se llama fulanita de tal, juega así y así, ella tiene experiencia en eso y en eso, y era algo que podía mencionar durante las transmisiones y nutrir un poquito más acerca de lo que ya también previamente había estado investigando. Así que creo que en general, en cualquier disciplina que te toque narrar o en cualquier evento en el que te toque estar, es muy importante informarse previamente y no quedarse como con lo básico, sino que indagar, no sé, desde la historia del campeonato, desde quiénes estarán. O sea, es algo muy, muy necesario que tenemos que hacer y que al final de cuentas sí me ayudó bastante. Y a pesar de eso, yo me sentía como nerviosa, porque si es que nunca lo he hecho, pero pues realmente de los que estábamos ahí, pues ¿quién había narrado un mundial de voleibol aquí en Aguascalientes, no? Entonces fue como algo nuevo para todos y fue una experiencia muy bonita que finalmente resultó, yo diría, a la perfección, porque los resultados que tuvimos fueron muy, pero muy buenos en cuanto a la transmisión. Y a partir de ahí también recibimos varios mensajes de personas que nos escuchaban desde Colombia, desde Brasil también nos llegaban a escuchar, o sea, en otro idioma, y llegarles y que al final algún mensajito por redes sociales te dijeran que a pesar de que fuera otro idioma, como que les podías transmitir la emoción del deporte, pues es algo que, no sé, es muy, muy satisfactorio. Sí, fue un gran evento y sí, o sea, veías la transmisión de la final, que también, por supuesto, estaba viendo, y sí, era una locura, sí, la cantidad de gente sí. que estábamos ahí pegados al Facebook de Radio Televisión. Sí, eran aproximadamente 30,000 vistas a través de redes sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes, pero además también la propia Federación Mexicana de Voleibol compartía la transmisión, o sea, como que toman la señal y ellos lo comparten por su cuenta. Ahí desconozco cuántas visualizaciones logramos tener, pero aparte lo que también los que estaban en vivo a través de Canal 26 en su televisión viendo, entonces realmente sí fue una gran cantidad de espectadores los que estuvieron pendientes. Y sin duda, pues también muy bonito que después haya como esa retroalimentación por redes sociales de decir, me gusta cómo lo hicieron, o si no, también comentarios a veces que ponían como de que cosas que puedes mejorar y tomarlo de esa manera, no desgastarse en decir o sentirse mal por cualquier tipo de comentarios de esos, sino que al contrario, tomarlo como una retroalimentación que te ayudará a mejorar y a pulir esos pequeños detalles. Yo te iba a preguntar algo, digo, eso fue un gran momento, sin duda, y has tenido grandes, sí. Hemos hablado de los momentos chidos, pero ¿ha habido así algún momento que digas, oh, la regué, o oh, que, oso mil, en vivo o en alguna entrevista, no sé? Sí, me pasó una vez, creo que fue en un segundo partido en mi segundo partido a nivel de cancha aquí con Necaxa, era tiempo de frío, era en enero de 2019, me parece que fue contra Pumas ese partido, y pues hacía frío, no llevé agua. Desde ahí aprendí que hay que llevar mi botellita de agua al estadio, porque definitivamente no se puede así. Y estaba hablando, entonces con el frío como que se me empezó a cerrar la garganta e hice un Lolita Ayala en vivo. ¿Cómo es un Lolita Ayala? No, fue muy, muy vergonzoso. Y se me cerró tanto la garganta al punto en el que yo ya estaba así como intentando toser, pero no podía, o sea, aclarando la garganta y no podía. Y Adrián Genis estaba también con Arturo, y Adrián todavía me preguntaba, Lilian, ¿estás bien? ¿Estás ahí? O sea, me seguía dando la palabra, y ya nada más por el chicharo empiezo a escuchar que Arturo le dice, ¿no estás viendo que se está ahogando? No puede hablar, y ya empiezan entre ellos, y yo, no tengo agua, ¿qué hago? Y Adrián en ese momento me dijo, ahorita te llevo un vasito de agua. No, pues me quedé esperando como todo el partido, no llegó, pero afortunadamente ya mi garganta como que se relajó un poquito y pude continuar. Pero ese momento sí, al aire, hacer un Lolita Ayala fue como de, ay no, qué vergüenza. Si Taker, si ubicas este video asombroso de Lolita Ayala con la garganta, ¿no? No. No, pues bueno. Como que se le mete así el chamuco a Lolita. Y empieza a hablar así. Le cambia completamente la voz y empieza a hablar así. Y después está como intentando aclarar la garganta y no puede. Y ya está en un momento en donde dice, ya se fue, ya. Y fue como, ok. Sí, ya que se tragó acá el ostión, entonces ya pudo. Sí. Ay, no. No, sí, es como de los más grandes, así como de oso, ese yo creo es el que más presente tengo, porque además me pasó de nuevo en una competencia de unos juegos interpoliciales que tuvimos también en 2018, entonces fue como de, ay no, otra vez no, por favor. Pero ahora pues en una cantidad todavía mayor, porque estábamos en vivo y en un partido de Necaxa por radio, que sabemos pues tiene mucho atractivo ese tipo de encuentros, así que también fue como de, ay no, qué vergüenza, pero afortunadamente también por la gran experiencia de Arturo y del equipo que nos acompaña, pues ya como que es un poquito menor el impacto que tiene al no darle como tanta importancia a ese acontecimiento. Muy bien, oye, pues yo creo que si nos platicas ya como en dónde, tu comercial, pues, ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde te puede ver la gente? Pues no solo en Aguascalientes, sino pues a nuestra banda que nos sigue de todos los rincones del país y que está al pendiente de la actividad necaxista. Vas, tus comerciales. Échanos, ¿dónde te vemos? Excelente, muchas gracias. Pues me pueden seguir, estoy en redes sociales, en Facebook como Lilian Cornejo, es mi fanpage, y también en Instagram y en Twitter estoy como arroba Lilian Cornejo, Cornejo con una F al final, y pues ahí estoy también subiendo de repente noticias acerca del fútbol mexicano, y en mi página de Pamboleras MX, ahí es totalmente dedicado al fútbol femenil, lo que pasa tanto aquí en México como en Europa, datos curiosos de repente de cualquier otra liga a nivel internacional, así que también para el deporte femenil estar muy bien informados en Pamboleras MX. Que ese es como un grupo, ¿no? O sea, sí tienen como varias reporteras en las distintas plazas que van colaborando ahí, ¿o cómo funciona? No, Pamboleras MX como tal es mi proyecto de titulación de la carrera. Es Pamboleras MX, así en Instagram estamos como arroba Pamboleras MX guión bajo. Y ese proyecto pues va naciendo. Literal empecé en abril, en marzo aproximadamente, con este proyecto y buscando llevar el día a día de la Liga MX femenil principalmente, pero pues viene lo de la pandemia, se cancela, entonces hay que meter información variada y hasta ahorita en el equipo pues nada más estoy yo, por lo mismo de que era un proyecto escolar, pero definitivamente siento que es algo que se necesitaba, ¿no? Para llevar a conocer esta información que de repente no es tan fácil de visualizar en cualquier lugar, pues ahí está concentrada en Pamboleras MX. Ok, ok. Muy bien. ¿Algo más, Taker? No, pues nada más agradecerle a Lilian por su visita a NPR. Nada más, compadre. Bueno, pues, oye, te quería que comentáramos algo. ¿Sí viste, has visto Twitter últimamente? O ni te enteraste de todo. No digo porque, perdón, Taker, había algunos mensajes para usted ahí en Twitter. No sé si ¿cómo se dice? Me estoy desintoxicando del Twitter, compadre, otra vez. Ah, bueno, entonces. Por ahí puse en la semana, buenas noches, gracias, o sea, luego regreso. Ah, ok. Sí, porque, bueno, nada más, a ver, deja ver si lo encuentro, porque sí quería que lo respondieras, pues, porque... ¿Ya me estaban reventando otra vez o qué? Un poquito, sí. Qué raro. A ver, digo, además de toda la publicidad que nos ha hecho, muchas gracias ahí, don Arturo Reyes, por supuesto, Baldo Flores, a toda la gente que estuvo escuchando el programa. Dice, aprovechando que es 9 de julio, cumpleaños del máximo ídolo necaxista, me gustaría agregar un comentario del podcast 41. No es reclamo ni enojo, pero el buen Taker está en un terrible error al pensar que Alex Aguinaga recibe un crédito que no le corresponde. Ah, espérame. Yo cuando dije eso. Sí, y ya después se derivó en una gran conversación, un gran hilo que usted puede seguir con el hashtag podcast NPR. Y que donde pues ya tanto Rayotab, el buen amigo Rayotab, y yo, su servilleta, le contestamos y le aclaramos que no iba por ahí la cosa, ¿verdad? ¿Cuál era? Pero a ver, espérame, yo cuando dije algo así. Pues no sé, digo, de la discusión esta, o la plática que tuvimos con Julio Ibáñez, en donde le platicabas el porqué el asunto. Donde Julio Ibáñez me odia, ¿no? Ajá. En el momento en el que Julio Ibáñez empezó a odiarme. Exactamente. Descubrió que, ¿cómo dijo él? Descubrió que no sabía que me odiaba, pero en ese momento se dio cuenta que me odia, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí saludos a @-novak, que pues gracias por estar al pendiente, pero ojalá esté más al pendiente. Con más. No, bueno, no, que dice él que es en buena onda. Y ya después me hizo el comentario también de una cuestión de diseño en el logotipo de... Bueno, en el escudo de Necaxa, que decía, es que hay unos errores muy, muy obvios en la versión que se usa en los medios del logotipo. Bueno, del escudo. Y ya me lo señaló y dije, no, pues sí es cierto, pero es cosa de flojera del diseñador de cada uno de los medios de comunicación. Pero bueno, nada más quería que señalarte eso. Ahora sí que, mira lo que andan diciendo de ti, compadre. No, bueno, creo que hoy no voy a dormir, pero bueno. A ver si en la semana puedo recuperar el sueño, ¿no? Bueno, muy bien. Pues nada, después de este penoso... Y yo soy el Gerardo Taker. El Gerardo Taker. Lilian, pues muchas gracias de nuevo. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. Es un gusto saberlo. Y pues tú sabes que desde el principio, o sea, se nota a kilómetros el talento que tienes. Y ojalá la banda pueda estar ahí al pendiente de lo que haces en los distintos. Ahí en Reflector Deportivo y en las transmisiones de Radio y Televisión de Aguascalientes. Ahí lo puede ver en Facebook con Necaxa. ¿Sí te ha tocado estar en Necaxa TV, en Necaxa Radio? ¿O nada más en Reflector? Todavía no, nada más estamos ahorita en Reflector Deportivo. Es todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por Canal 26.1 o también por 92.7 FM en radio. Y también estamos en rita.com.mx, ahí puedes seguir la transmisión de Canal 26, pero por internet, porque ahorita ya no estamos saliendo por Facebook. Y en Necaxa Radio y Necaxa TV todavía no hay nada oficial, pero pues esperemos noticias para ver si nos incorporamos a este espacio. Pues ahí estamos entonces en pláticas. Muy bien. Así es. Estamos en los fichajes previos. Exactamente, ¿no? Ajustando detalles para que te den tu bienvenida así en los medios, ahí en Twitter tu foto, ¿no? Así de, bienvenida Lilian. Así es, ya. Esperemos que así sea. Bueno, pues ahí está a la banda, pues ojalá que les haya gustado esta plática. ¿Algo más que decir, Taker, tus redes? Te digo que ahorita no tengo, compadre. ¿Sabes que nada más uso Twitter, @ Gerardo Taker, ya saben Gerardo Taker con K, pero pues yo creo que pues, en alguna semana de estas regreso, ¿no? Bueno, por lo pronto, pues ahí síganos en pasionrojiblanca.com.mx. Ahí están las columnas también de las colaboraciones del buen Baldo Flores, que nos sigue trayendo videos muy interesantes y que pues evocan la historia necaxista. Y bueno, a mí me pueden encontrar en @ murdoqueras en Twitter, Instagram, hasta en TikTok también ya, ¿por qué no? El hombre de las 37 redes sociales, lo he dicho. En Facebook, en Murdoqueras Cartoons, ahí estamos ya esperando también el momento en que podamos regresar con caricaturas necaxistas y bueno, las de Pasión Rojiblanca, que ya se las sábanas, ¿no? Ojalá los también tengamos de estreno nuevos patreones, ahí los esperamos en patreon.com para que se pongan la del Puebla, pero con la del Rayo, pues, ¿sí? Con nosotros. Bueno, pues nada, despida, señor Don Taker. Bueno, esto fue el episodio 42 de NPR, ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana con el episodio 43, obviamente. ¿Qué más iba a decir? Nada, yo soy Gerardo Taker. Muchas gracias a Lilian Cornejo por haber aceptado la invitación. Y pues también con nosotros estuvo Don Murdoqueras. Vámonos, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca. Y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.